se traducen como un agravio sistemático a nuestras condiciones de vida. Hoy como ayer, la oposición del proletariado, aunque dispersa, se mantiene en España, Italia, Grecia, Portugal. Algunos ejemplos han decidido plantar cara a los excesos del capitalismo que se agudizan en la coyuntura de la crisis. Este preámbulo nos sirve de marco referencial para desarrollar una crítica a los tiempos tan adversos que enfrenta, como en todas partes del mundo, la clase trabajadora en México. La lucha de clases plantea ahora más que nunca un despliegue total de los recursos organizacionales y ofensivos del proletariado, a consecuencia de que se profundicen más que nunca las condiciones miserables en que existimos. Y bueno, sigue un apartado que se llama Contexto Nacional, Democracia Burguesa, Movilización Social y la posición de la Alianza Anarquista Revolucionaria al respecto. Y pues dice así: en México se libra una guerra contra el proletariado, una militar y otra cotidiana que tiene sumida en la precariedad al pueblo trabajador. La política belicista de la actual administración federal ha dado como resultado la muerte de decenas de miles de personas, tiñendo de sangre el territorio nacional. Se trata, como sabemos, de una masacre que el Estado utiliza para agudizar su ofensiva, en contra de cualquier signo de oposición y defensa legítima de derechos, donde la persecución, el asesinato, la desaparición forzada, la cárcel, el hostigamiento, el paramilitarismo y otras formas de terrorismo de Estado no cesan. La marginación y el desgaste de las relaciones sociales, donde el miedo y la desconfianza se han agudizado, donde la realidad diaria de los trabajadores mexicanos es el andar entre los signos más bárbaros de descomposición social y violencia. El circo electoral, como la arena donde indistintamente el conjunto de partidos burgueses desplegaron el conjunto de malabares que los caracteriza, sobra decir el derroche de recursos tanto del erario público como de privados, la compra y coacción de voto mediante dinero en efectivo, tarjetas de prepago, insumos básicos, además del manejo corporativo de sindicatos, organizaciones sociales y de masas que indistintamente distinguen al PRI, PAN y PRD, que lastimosamente manipulan la ignorancia, miseria y necesidades básicas de la gente, se reveló como el montaje y la farsa que en realidad es, concluyendo finalmente en la imposición del candidato que mejor representa los intereses de estos grupos económicos y de poder, tanto nacionales como extranjeras, perfilando las últimas reformas en materia de trabajo, salud, educación, energía, que terminan por degradar las condiciones de vida de los trabajadores. Desde este punto de vista, la Alianza Anarquista Revolucionaria manifestó oportunamente su rechazo a las posiciones vacilantes, ambiguas y claramente extraviadas de la ideología pequeño-burguesa, con que se conducía buena parte del movimiento social. Valga decir el movimiento Yo Soy 132, quienes antes, durante y después del proceso encaminaron buena parte de sus esfuerzos a presentarse como una suerte de centinela ciudadana encargada de vigilar el buen curso del proceso electoral, el respeto de la voluntad del pueblo en su elección del color de sus amos y verdugos. Esta situación fue utilizada oportunamente por los medios de comunicación y los mercachifles que hacen de líderes de opinión, que presentaron en su momento al movimiento Yo Soy 132 como la frescura y el dinamismo que los jóvenes le inyectan a la democracia y al país, castrando de tajo las voces que dentro del movimiento manifestaban su rechazo total al cochinero del poder. Concluido el magno acto de la elección y revelados los obvios resultados, el esfuerzo organizativo sobresaliente es la Convención Nacional contra la Imposición, una plataforma que indistintamente pretendieron utilizar tanto los simpatizantes del candidato de color amarillo como los sectores que honestamente pretenden articular un movimiento de base a nivel nacional que haga frente a la ofensiva del Estado en esta coyuntura tan crítica, donde el proletariado, hoy como ayer, tendrá que sortear la adversidad, como lo es en el caso concreto de la reforma laboral, la defensa de la educación pública, del territorio y los recursos naturales, que en días recientes nos ha legado más manifestaciones de la brutalidad del poder y de la creatividad del pueblo para plantearle cara. Y algunos ejemplos de esto pues son Huexca, el Istmo de Tehuantepec, lo que pasó con los estudiantes de las normales en Michoacán. Y ya, ¿no? Como otros más, son escenario del conflicto creciente donde se da muestra del coraje y dignidad de la gente que no se doblega. Y, ahorita el compa les va a explicar